Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi marido me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Cuestiones relacionadas con el hogar, con el matrimonio y con otras calamidades por el estilo. Tenemos aquí, por ejemplo, mayonesa como las compradas. Y sí, es horrible la comprada. ¿Para quién la quiere como la compra? Velas que duran mucho más. Para lograr una mayor duración de las velas... El velón. Sí, métalas en el congelador. Pero yo no quiero iluminar el congelador. Lo necesito en la pieza, que se cortó la luz. Bueno, no importa. Precauciones con electricidad. Este tema sí. Sí, es muy importante. Porque es muy importante. Hay mucha gente que se fulmina de puros salames que son. Que andame por hacer una gracia, ponen el dedo en el enchufe. Sí, sí. En cada enchufe tenemos un arma mortal. Sí. Dentro de la casa. Ahora, usted, por ejemplo, en su hogar, tiene no sé cuántos enchufes promedio hay en un hogar. 100 enchufes. 100 enchufes, 200. Más o menos. ¿Tanto? Entre el dividir con el... 2, 3, no sé, ¿por qué me pregunta eso? No tiene ningún sentido. Le pregunto porque usted tiene que tener un disyuntor. ¿Un qué? Un disyuntor, ¿tiene un disyuntor? No. Bueno, primero los errores. Contamos aquí segunda pregunta, el licenciado Alessandro Volta, sí, experto en electricidad. Es necesario... En algún punto se tiene que cortar la cadena... La cadena de frío. La cadena eléctrica. La cadena de frío hay que cortar en algún momento. Antiguamente estaban los tapones, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Fantástico. Y ahora también está. Sí, sí, pero antes la gente se electrocutaba 10 por minuto. Ah, sí, sí. Antes la gente era más de electrocutarse, sí, que ahora no va a comparar. Porque había mejor corriente que ahora. No. Esta electricidad es porquería que tenemos ahora, ni te fulmina. Así que, ¿cómo crees que funciona el televisor? Si vos metés el dedo en el enchufe, antes un tipo tocaba un cable pelado, ¡chao! Ni siquiera lo socorrían. El tema no es ese, sino que ahora se usa el disyuntor, creo que es ley obligatoria de instalaciones eléctricas. No me mata porque me van a llevar preso, porque yo no tengo disyuntor. Bueno, tiene que poner... ¿A dónde me lo tengo que poner? No, lo tiene que instalar en su casa. Ay, mi casa no es algo que lo tengo que usar yo, digamos. No. Como reloj de pulsera. ¿Usted puede hacer el otro polo? ¿Vio que la electricidad se hace de a dos? Sí, como tantas cosas. Para un negativo, un positivo. Para un positivo, un negativo. Ah, otra vez empieza con... Sí, es una aplicación vacía, sí, pero sí, que siga. Entonces, usted compensa... Lo que yo mucho de electricidad no sé. Sí, se nota. Ya veo. Pero... Tenemos al amigo Carlos Galvani. El tema es el siguiente: del galvanismo. El disyuntor es mucho más sensible que el cuerpo humano. Salta antes. Sí. Apa. Adivina cuando te vas a fulminar y. Es decir, que no da tiempo. Cuando uno se está por electrocutar, salta el disyuntor antes porque es mucho más sensible. Voy a ver lo que dice acá porque a mí no me convence, dice. Para desconectar un aparato eléctrico, hágalo tomando la ficha y nunca tirando del cable. Claro, eso sí. Es más bien un consejo mundano, un consejo de elegancia, sí, de urbanidad. Claro, queda feo. Apagá la radio. Podía levantarte, por lo menos, ¿eh? Qué pesado que sos. Mátelo, se te voy a matar. No, ¿sabes por qué dice eso? Porque es muy posible que se salga el cable, quede la ficha conectada y salga el cable con todos los alambres de cobre y se electrocute. O un cortocircuito. Sí, porque usted si tira fuerte y está muy agarrado, arranca todo. El cable pelado, por ejemplo. Pero no es terrible, es lo peor. Porque acá dice algo el cable pelado, déjeme decirlo. Dice, en ningún caso... no, ese no. Si en la casa hay cables en mal estado, pelados... Sí, sí. O pelado es un vocativo, ¿no? Está hablando a gente pelada. Si en su casa hay un cable en mal estado, pelado. Dice, tengo nombre. Desconecte el aparato, pelado. Y cambie el cable o recúbralo cuidadosamente con cinta aisladora. Se va a fulminar, por más cuidado que ponga. Le cubre no cuidadosamente con cinta aisladora. ¿Cuán cuidadosamente puede recubrir usted un cable pelado? Que por ahí están pasando 720 voltios, 720 amperios o 400 coulomb. No, bueno, pero ahí está diciendo la nota. Coulombios. Sí, estas casas son desastres, usted lo ha dicho. Está diciendo la nota que usted tiene que primero desconectar, después hacer todos los arreglos necesarios. Ah, bueno. Siempre primero desenchufar. Ahora, el cable que casi siempre se pela es el de la plancha. ¿Por qué? Porque la plancha, vio que tiene un cable como entramado, tejido, como tejido a mano. Cable, por... Sí, me da antipático. ¿Por qué será? A ver, usted que sabe tanto, ¿por qué será? Sí, porque la tienen que andar moviendo. Usted no anda moviendo el televisor. En cambio, la plancha la anda moviendo, salvo que usted mueva el pantalón. Deje la plancha aquí y le pase el pantalón. Sin embargo, siempre se pela ese cable. ¿Por qué será, genios de la electricidad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, es una buena pregunta. Ah. Para mí es porque andan tocando. Porque no es para jugar. La plancha eléctrica, tanto como algunos otros artefactos, caso estufas eléctricas. Está caliente. No, consumen un montón de electricidad. Está caliente, no trate de disimularlo. Consumen un montón de electricidad. Ah, sí, mucha cosa. Y el cable se recalienta. El cable mismo que transmite se recalienta, el cable. Hasta puede llegar a derretir el plástico. Sí, pero suéltelo, señor. Bueno, por eso es que se recubre de una malla de tela elástica. Sí, yo me pongo siempre una malla de tela elástica cuando vienen invitados. Ahora, todo lo que genera calor, digamos, lo que se calienta, sí, consume, efectivamente. ¿Consume más electricidad? Sí, sí, doctor. Se consume, yo estoy hablando como, soy el representante de la empresa de energía eléctrica. Ajá. Soy de la Ítalo Argentina. Ah, qué bien. Sí, pero la, no, sí, no está más en el país. La panadería Ítalo Argentina de Casero. Por cada caloría... por calorías. Consumen... 220 culombios. Mire usted, ¿y de cada cuántos culombios, digamos, en plata, digamos? Hablando en plata, sí. Sí. Ah. ¿Cuánto vale cada culombio, digamos? Y cada culombio, 10 pesos. ¿10 pesos el culombio? 10 pesos el culombio. Pero yo consumo mucho culombio. Argentina es uno de los lugares donde el culombio está más barato. Pero discúlpeme, yo tengo muchos aparatos que generan calor y consumo mucho culombio. Ajá. O sea, una fortuna me va a llegar de sí, la cuenta. Sí, es así. Entonces, lo mejor es la plancha a carbón. Claro, eso es lo que iba a decir. Hay otras energías alternativas. Yo tengo todo en mi casa energía alternativa. Ahí va. Todo. Ah, ¿y el televisor cómo lo prende? A ver. El televisor a querosén. ¿A qué le tiene que poner el querosén? ¿Dónde? ¿En el televisor? Atrás, sí. Y le doy bomba. Le doy bomba, le prendo el gasificador, tengo que esperar un rato y al rato aparece Tinelli. Se va calentando la pantalla de sí, a poco. Se va a la famosa pantalla caliente. Tengo energía solar tenemos en casa. Claro, energía solar. Eso sí hay que tener paciencia porque es poca. Bueno, tiene que cargar. En un año, por ejemplo, usted puede hacer andar la radio media hora. Sí, pero escúcheme. No, y tiene que son placas, claro, que reciben energía del sol, que ocupa bastante lugar para sí, una para, proporción. Claro, para encender una parte usted tiene que tener una hectárea sí, de placa. Y mucho sol. O los y días... mucho sol, una hectárea en el desierto de Sahara. Genera energía como para prender una lamparita por media hora. Está comprobado, ¿eh? Ya veo los ojos que se le abren de asombro. Sí. ¿O no es asombro? ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Porque usted está muy desinformado. Se avanzó muchísimo el tema de energía solar. Ah, por suerte. Se avanzó. Y hay, por ejemplo, autos que andan a energía solar. Sí, andan despacio. ¿Sí? Despacio. A la noche están estacionados. 10 kilómetros por hora. Sí, a la noche. A la noche se para la ruta. Cuando te agarre el atardecer, te salís de la ruta ya cuando ves. Te suena un tí en el auto. ¿Pero cómo? Estoy yendo a Mar del Plata. Te sientes tí, tí, tí, que suena a las 7 de la tarde, más o menos. El tititi ya se hace al costado y lo dejás, porque si no te paran en medio de la ruta, te llevan por delante. Claro. Y otra cosa que va un poco más despacio el auto solar. Sí, no, bueno, no son sé. Son 10, 15 kilómetros por hora en la bajada de Bacalar. Yo a la que le tengo fe es a la energía eólica. Ah, sí, sí. Es así. La del viento, ¿vio que tienen esos ventiladores grandes? El molino. Es el clásico dínamo que existe de toda la vida. Dínamo de Moscú, sí. Eso funciona muy bien, ¿saben qué? Los barcos. Ah, los barcos son con energía. Los barcos son con energía eólica. Pero son con velas, sí. No, ahora se ha sacado la vela. Tienen un molino en vez de vela, un molino que genera energía eólica que pone en funcionamiento los motores diésel. Pero no es más barato la vela. Y si tiene diésel. Si son diésel los motores. Como nada más, bueno, que lo para lo que falla, no alcanza mucho. Solamente lo prende. Acá en Italia, cuando llegó, qué sé yo, al estuario del Río de la Plata, ya le acabó la energía. Son 10 kilómetros que le dura más o menos. Es muy interesante, esto en Estados Unidos está funcionando muy bien. Ah, sí, porque hay mucho viento allá. Las casas ecológicas, casas enteras que están hechas toda la casa. Toda la casa. Toda la casa, ya no. Todo el techo todo de limpio. placas de energía solar, todo el techo. No. Y después el minimizar al máximo el consumo de energía. ¿De acuerdo? Esto está funcionando muy bien. Muy bien. Es más, se le hace una prueba y le ponen un sello en la casa que dice Energy. ¿A dónde se lo ponen? ¿A dónde me lo ponen? Perdóneme. En la puerta de la casa. ¿Qué la quiere puerta, decir? No, porque me costó un platal pintar la puerta con este esmalte color marfil. Sí. Y tenemos que poner un sello de porquería, bueno, que dice. Quiere decir que usted está contribuyendo a que haya usted un montón de. Con eso. Es como tener el sello IRAM o el ISO 9001. Sí, o la cinta azul de la popularidad. Claro. Usted dice, yo tengo el sello. Yo tengo una casa antiecológica. Antiecológica, un desastre. En Villa Alianza, en Casero. Tengo todo. La basura la quemamos. La basura la quemamos con sangajol. La sacamos al medio de la calle, le echamos un poco de sangajol. Una columna de humo negro, ¿sale? Extraordinaria. Extraordinaria. Usted no contribuye al medio ambiente, de ninguna manera. No. ¿Y los fluidos? Sí. Discúlpeme. ¿Fluidos de todos los desechos, en fin, de su casa? ¿Los qué? Los desechos. ¿Hacia dónde los vamos? Los desechos al vecino. Pero, balde y al vecino. Pero qué asco, señor. Pero no sé, usted es un agente contaminante. Así me llaman en el barrio. Ahí viene la gente contaminante. Ahora, ¿y no se siente mal por el rol que juega en la sociedad? ¿Usted no se quiere reinsertar de una manera? A mí ya me reinsertaron tantas veces que ahora ya. ¿Usted es el de la casa toda de cemento? Hay un bosque en el fondo de mi casa, tengo un bosque y lo talo. ¡Ay, qué bueno! Lo voy talando para el invierno, le echo con una madera, un árbol por día. ¿Y qué hace con la madera? Pero ¿cómo? ¿Un árbol tarda? ¿Para qué? Para tener calor, señor. Pero se va a quedar que me sobra hago papel. Ahora, pero, discúlpeme, se le van a tener los árboles. Y sí, no se, agarro otro y otro y otro, siempre hay otro bosque. Pero escúcheme, tarda 100 años un árbol en crecer y usted lo tala en un minuto. Sí, más o menos es el promedio. Bueno, usted es una vergüenza. Sí. Discúlpeme. Muy mal ejemplo para todos. ¿Sabe por qué llueve hoy? ¿Por qué llueve? Por el cambio climático. ¿Y sabe por qué es el cambio climático? Porque llueve. Por usted. Por gente como usted. Usted, discúlpeme, ¿oso hablar del agujero de ozono? Pero claro. Sí, por supuesto. ¿Y qué es? Discúlpeme porque yo escuché hablar y no quisiera por ahí que me agarre, ¿no? Está mal caer dicho. En ese agujero. No es el agujero de ozono, es el agujero en el ozono. O sea, en el agujero no hay ozono. No es lo mismo, el agujero. Sí, es lo mismo. ¿Qué es lo mismo, el agujero de ozono que el agujero en ozono? Claro, lo que pasa es que el agujero no está compuesto. En verdad ningún agujero, ejemplo, está compuesto. El agujero en Enrique y lo mismo. La aplicación técnica es muy compleja, pero yo le voy a tratar de simplificarlo, sí, para que lo entienda. Dígamelo en términos, doctor, en términos que todos podamos entender. Supongamos que el mundo tiene una bolsa de nylon que lo recubre, ¿de acuerdo? La explicación no es muy técnica, pero una bolsa de nylon que lo recubre. Llamémosla atmósfera, por poner un nombre. Fuera de la bolsa de nylon está la atmósfera, como dice el señor, fuera. ¿Cómo fuera? Puede estar un poco adentro también. Bueno. La explicación no es exacta. Fuera están todos elementos nocivos para el ser humano. la capa de nylon protege al mundo. Protege al mundo, sí. ¿Qué pasa si usted agujerea la bolsa de nylon? Y nada, le voy poniendo el dedo adentro. Bueno. Veo cómo es uno, que cuando veo algo de nylon, lo agujereo con el dedo y después voy agrandando el agujero. Eso es lo que está pasando con la capa de ozono. ¿Sí? Lo cual permite que pasen los rayos solares más crueles. Quería vivir así. No es ultravioleta. Bueno. Y la culpa la tiene la gente que es desconsiderada, que hace cosas antiecológicas, sí. Como usted, discúlpeme. Sí, pero ahora que hablé con usted, me voy a degenerar. Regenerar. Ah, me voy a regenerar. Y desde ahora voy a ser la persona más ecológica. Muy bien. Muy bien, lo felicito. Me voy a ser socio de Green Pace. Muy bien. ¿Podemos, por ejemplo, nosotros tener acceso a su casa? No. ¿En qué sentido? ¿En este momento? ¿En qué sentido? Visitarla. Y poder darle algunos consejos prácticos. Bueno, ¿cómo no? ¿Quiere pasar? Sí, cómo no. Queda apenas a 6 cuadras. Bárbaro. Adelante. Uy, ¿cómo está esto? ¿Esta es su casa? Sí, sí, sí. ¿Acá vive un ser humano? Sí, servidor. Bueno, cuidado con... El olor es pestilente. Yo ya no sé qué. Acabamos de entrar y siento un olor nauseabundo. Bueno, lo que pasa es que tengo... ¿Qué? Hay algo en descomposición acá. Puede ser, puede ser. Tengo yo unas liebres que casé. Sí, pero están congeladas o algo. No, las dejé ahí abajo de la cama para que se vayan curando. Debe ser eso. A mí me gusta mucho cazar liebres, casi todo tipo de caza. Bueno, eso pájaros, los gorriones. No. Escúcheme, esto... Especialmente las especies que están en extinción, pues total, si ya se están extinguiendo, ¿para qué le voy a andar? Escúcheme. Así que caso, martinetas copetonas, chimangos, cuis. ¿Todo eso está bajo la cama? Todo, sí. Bueno, no se puede respirar acá. Yo voy a tener que poner un pañuelo en la nariz, porque yo no puedo... Así, así que no va a respirar, si se pone un pañuelo en la nariz. En primer lugar, tiene que sacarse todo esto de encima. ¿Cómo va a estar con todos estos cadáveres? Primero que algunos que están en estado de descomposición. Miren lo que es esta liebre. No es una liebre. Son las pantuflas del señor. No puede tener. Miren lo que hay abajo de la cama. Esto es un asco. Yo la vendo, el producto de casa lo vendo en un frigorífico. ¿Pero qué? ¿En este estado? ¿Está mantenido? Sí, ellos la quieren un poco pasadita. Para hacer paté. Para hacer paté, efectivamente. Sí. El paté de foie. Bueno, se lo compro yo. ¿Cómo? Si vos yo sos... lo voy a comprar. Escúchame, Jorge, deja vivir a la gente. Claro. ¿Sabes? Sos empleado de Greenpeace como yo. Sí, pero quiero hacer paté de liebre. ¿No puedo? Está bueno, podrida la liebre. Señor Armour. Sí. Le voy a vender, si lo hace. Muchas gracias. Esto ya se cuidado, puede usar. Agárrela con cuidado porque... No, que usted cree que la agarra de una pata y va toda la liebre, ¿no? ¿Esta es la pata? No, sí, pero tiene que agarrarla con pala, la liebre. Sí. Ay, qué asco, señor. Sí. El paté, ¿no veo el paté? Sí, bueno, pero el paté lo hacemos con... ¿Qué quiere hacerlo con animales vivos? Bueno, Muy ¿qué bien. Más? ¿Qué otra cosa? Sí, me interesaría ver la cocina. A la cocina no sabría decirle cuál es. Ah, ¿esto no era la cocina? No sabría decirle cuál es, porque, Dios, la pieza y la cocina se fueron interaccionando de modo tal... que la cocina se fue piecificando. ¿Usted? Y la pieza se fue cocinando. Y entonces no se sabe cuál es cuál. Es un ámbito antihigiénico de principio a fin. Yo, esto es una cosa que me asombra. La pieza puede ser esta, más que nada le digo por este colchón. Y sí. Debe estar por aquí. ¿Puedo ver, por favor, el tacho de basura? ¿Es esto? Esto que nos rodea. No, tiene, escúcheme, tiene que tener... El tacho de basura es todo, señor. La naturaleza es así, ¿no? Usted me está queriendo imponer una forma... Yo quiero ordenarle un poco la vida. No, señor, yo soy más montaraz que usted. Yo vivo así, así. ¿Vos sabés, Jorge, me parece que el señor... ¿Yo soy Jorge? No, el señor Jorge es él. El señor... Hola, tiene... Jorge. Nos está dando una lección. Sí. Nos está dando una lección porque el señor es silvestre. Es un energúmeno. Silvestre es mi nombre. ¿Ah? El señor es energúmeno. Es así como es, como lo parió la naturaleza. Sí, ya lo creo. No puede vivir en sociedad. No puede vivir en sociedad. No puede vivir con un vecino. La casa está contaminada de principio a fin. Pero tiene la sabiduría de la naturaleza, claro, el señor. Claro, claro. ¿Qué debo hacer? Nos vamos a vivir juntos. Epa, pero Ricardo, Te volviste loco. Sí, Jorge, creo que este señor tiene cosas para enseñar. Vos eras del palo ecológico antes. ¡Cambié de palo! ¿Qué te pasa, Jorge? Este señor no es un desastre, pero está a punto de ser un desastre. Todo lo que acabo de ver es abominable. La cantidad de cadáveres que hay debajo de la cama. ¿Cómo puede vivir arriba de cadáveres? La naturaleza es cruel, Jorge. Es cruel la naturaleza. La muerte está presente en todo. Los animales, los vegetales. Todo es así. Debemos admitirlo. Escuchalo, no resistirnos en vano a las fuerzas de la naturaleza. Yo a veces salgo a la noche y digo, me voy a someter a las fuerzas de la naturaleza. Y me pongo ahí en medio de la calle y dejo que me lleve el viento, por ejemplo. Bravo, bravo. Me pongo el calzoncillo y sopla el viento y... Como tengo unos calzoncillos medio amplios de casado, hace como un efecto vela. Claro. Y me agarra de atrás y me lleva el viento y digo, la naturaleza, le digo a las personas que me saludan con la mano. Y la naturaleza, y si usted se resiste, Armour, sí, a lo natural, ¿no es cierto? Incluso a lo que tiene de desagradable la naturaleza. Todo natural. Y va por mal camino. Usted es el que agujerea, no yo. No, qué sabio, no, qué sabio. No, qué sabio, si está desvariando. Está desvariando. Los dejo porque tengo que talar 3 o 4 árboles para esta noche. Que tengo gente a cenar y voy a construir una silla. Vaya a talar un segundo que yo loca con mi compañero. Sí, espere que talo. Yo mientras me unto la galletita con este paté. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jorge? Que hay que primero denunciarlo, tengo que elaborar un acta. Segundo, este hombre va preso. Loco, este hombre ve más allá que nosotros. Este hombre es un animal. Ahí está talando, mirá. No es, no, ni siquiera creo que sea un hombre. Está talando los árboles. Está siguiendo el ritmo de la naturaleza. Sí. El más fuerte le gana al más débil. Siempre fue así, lo dijo Darwin. Está matando la vida. Está matando la vida y nos está haciendo un daño a vos y a mí. Estoy de vuelta con este tronco. Lamento decirle que no lo va a poder usar porque va a ir preso. Lo voy a denunciar. Con mi compañero y yo lo vamos a denunciar porque vinimos en una misión oficial de Greenpeace. Así que eso tendrá que probarlo. Es una, tengo todas las pruebas a la vista. Ninguna prueba, señor, porque sepa que para talar estos árboles me he puesto guantes de goma. ¿Qué tiene que ver, señor? Y no he dejado ninguna huella digital. Basta con venir a su casa. Es lo más parecido a una cloaca que vi en mi vida. Bueno, me entrego. No se entregue así, sí, entrego, hombre, me vamos. Me entrego. Escúcheme. ¿Usted qué lugar ocupa en la cadena alimentaria? Yo estoy quinto o sexto. ¿Sabe qué? Podemos sumar fuerzas. Nuestra especie se salvará si nos comemos al gordito. ¿Quién es ese gordito? Vos. Ricardo, te desconozco. La verdad que... Vinimos hasta acá, hasta este desierto. Sí, por las denuncias de los vecinos. En donde verdaderamente no hay nada para comer. Nada. Talaste todos los árboles, esto era un bosque. Esto era una ciudad, un bosque, pero todo se ha destruido y ahora es un desierto. Y no hay ni un vegetal, ni un animal. Porque usted lo taló. Y estamos solos. Y sí. Uno de nosotros tiene que sacrificarse... por los tres. Yo prefiero no ser. Lamentablemente, yo también preferiría no ser. Sí, yo coincido siempre con ustedes dos. Pero el de los muslos más firmes. Claro. Usted es el sí, más sí. sabroso, el que sí, más proteína no. tiene. Cuidado que lo firme puede ser duro. Usted es el que más proteína tiene, así que no vamos a hacer un desperdicio. No. De matar al señor que parece un pájaro. Con usted tiramos para 2 meses tenemos. Y podemos llevar incluso para casa. Yo estaría dispuesto, no tengo problema. Si lo conversamos y lo tratamos el tema bien con altura, no tengo problema. Pero tengo cosas que hacer ahora. Yo me tengo que retirar. No te retirás. No, no. Lamentablemente no te vas a poder retirar, ¿viste? Porque tengo que hacer otras inspecciones, lo tengo todo el día hasta las 6 de la tarde. Tengo una solución salomónica. A ver. Vamos a cortar 3 pajitas. Sí. Sí. ¿De dónde las tenemos? ¿En el desierto? En este desierto es imposible. Pero yo siempre guardo pajitas. Ah, sí, sí, yo también. No parecía. Y aquí llevo encima 3 pajas. Sí, ya me di cuenta. Una grande, una mediana, sí, y una pequeña. Ajá. Entonces, el que saque el palito más breve... Sí, sí, sí, entendimos perfectamente, señor. Ese será ingerido por los otros. No tengo problema. Muy bien. Pero quiero que sea el concurso, quiero que sea transparente. El palito. No quiero nada raro. ¿Cómo qué? Ya es raro que quiero... tipo en un desierto que se están por comer uno al otro. Más raro que... Bueno, quiero... que la hora. Bueno, quiero que... Acá a la vista quiero ver los palitos y quiero... a la vista elegís uno. No. Venga, no la tenés que ver. Pará, yo soy el que la sostiene. Bueno, listo, sí. No tengo ningún problema. Claro. Y ustedes eligen y me dejan a mí uno. Listo, ¿puedo ser primero? Puede ser primero, elija. Elegí. Ya está. Guárdela, que ya vamos a ver cuál es la más corta. Creo que es el más corto, pero tengo que comparar con los demás. De acuerdo. Claro, porque soy ansioso. No hay una paja más corta, bueno, así, en el sentido platónico. Bueno, muy bien. Sino que en el sentido relativo, el concepto de corto es relativo. Como soy inseguro, siento que es la más corta. Uy, me dejaron esta. ¿Usted tiene la más corta? No, yo no la miré todavía. Lo adivinamos. Lo adivinamos, escúcheme. Ya lo vi venir. Uy. Impugno esta... No, señor. Estamos con el cuchillo y el tenedor en la mano. Impugno esta resolución y me voy a presentar ante la comisaría. Sí, mientras tanto, vamos a escuchar las noticias y yo me voy a presentar con mi propio abogado, al que de paso podríamos comer. Sí. Pausa.